cuánto de nada hay en mí, porque el refugio es pequeño, que mal de muchos me toca a mí. ¿Cuál será mi remedio? ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué mentira es el tiempo? ¿Y si mañana no sale el sol? Ya que el futuro es incierto. Destroy it.